la emisora que todo Changuinola está comentando. Anike Membesma, Caribe Stereo 90.1. I listen to Caribe Stereo 90.1 FM. Wo ting, jalebi, titin shen, yoshi ti, y tiao ping. Ani, anito ge Caribe Stereo 90.1. Taon, cubaco, Caribe Stereo 90.1. Tido, Caribe Stereo 90.1, cuguenui. Nosotros escuchamos Caribe Stereo 90.1. Los reyes del dial en bocas del toro. Caribe Stereo 90.1, la verdadera estación de los bocatoreños. Escúchanos en cualquier parte del mundo en la web o app de TuneIn Radio como Caribe Stereo 90.1. PTV Panamá celebra sus 21 años con una producción especial este sábado 27 de agosto. Disfruta un gran programa artístico en el Parque Simón Bolívar de Calle Tercera, Isla Colón. Celebra con nosotros nuestros 21 años de servicio comunicativo. Contaremos con tarima de espectáculos cargadas de presentaciones artísticas. Entre ellos, el conjunto folclórico Raíces Isleñas de Isla Colón y Almirante. El conjunto de música popular típica y tamborito. Bailes del Palo de Mayo. Presentaciones de Diablos con su show de máscaras, grupos de calipsos y mucho más. Todo esto con la animación de los DJs de Planet 100.9 y los presentadores del TV Show. Este 27 de agosto, tú eres nuestro principal invitado, ya sea viviéndola personalmente en Isla Colón o sintonizándonos por el canal 150 y 1150 en Tigo. Ya son 21 años y todo esto es gracias a ti. Hoy todos somos BTV Panamá. Quisiera hablar contigo, quisiera ser tu amigo y mucho más. La mujer de mi sueño, el más bonito diseño que hizo Dios de las mujeres. Quisiera hablar contigo, quisiera ser tu amigo y mucho más. La mujer de mi sueño, el más bonito diseño que hizo Dios de las mujeres. Y son los sentimientos de Raúl Mendoza. Quisiera ser importante en tu vida y que fueras mi niña consentida. Quisiera ser importante en tu vida y que fueras mi niña consentida. Te adoro cuando me das tu sonrisa. Ay, tus ojos con tu mirada me conquistas. Quiero que sepa que no son mentiras lo que te escribo en esta canción. Y hablo desde el corazón enamorado de ti. Solo me falta tu amor para poder ser feliz. Quiero que sepa que no son mentiras lo que te escribo en esta. Hablo desde el corazón enamorada de ti. Solo me falta tu amor para poder ser feliz. quisiera un beso, beso de tu boca, porque te confieso que besarte me provoca. Quiero ser el dueño de tu sentimiento, para que mis sueños dejen de ser tormentos. Quisiera tus besos, besos de tu boca, porque te confieso que besarte me provoca. Quiero ser el dueño de tu sentimiento, para que mis sueños dejen de ser tormentos. Reforestando Centroamérica presenta el RefCa Live. Conversaremos con Josué Ortega y su experiencia en la ciencia en Panamá. A cargo del moderador Joshua Guillén, coordinador nacional de RefCa para Panamá. Acompáñanos el jueves 6 de agosto a las 7 de la noche, hora Panamá, y 6 de la tarde, hora para Centroamérica, a través de @RefCaPanamá. El evento que todo Changuinola está comentando. La espera ha llegado. Sábado 28 de septiembre. Bocas Party Night. Bocas Party Night. Shows de DJs. Además, muchas promociones durante toda la noche. Llégate y parquea en el único lugar de Changuinola, Chilling Sport Bar. Te invita El Chua, Chilling Sport Bar y Reynel Lazaroso.